El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con la defensora Claudia Bard, que es defensora de la provincia de Chubut, que asumió recientemente. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Gracias Claudia, por el tenernos, más bueno, estamos tratando de ubicarla ya hace un tiempo. Bueno, hay varios problemas en la provincia también, entonces está ocupada, pero bueno, por suerte tenemos unos minutos para que nos cuente, bueno, que ha asumido recientemente y cuáles son las expectativas de este trabajo en la Defensoría del Pueblo de Chubut. Bueno, la verdad que las expectativas son buenas, a pesar de que la provincia, como ustedes bien decían, está pasando por un contexto de crisis económica y social bastante compleja, pero creo que justamente hay muchas cosas para hacer y acompañar en ese sentido a la ciudadanía ante distintos reclamos. Y bueno, la idea un poco de esta defensoría es, nosotros en Chubut tenemos una provincia que es muy extensa en kilómetros a lo largo y ancho, y es un poco por ahí llegar más al interior de la provincia y no solo a las ciudades grandes, que hoy están viviendo el contexto de crisis en los lugares más chicos y más abnegados de la provincia, obviamente se siente mucho más que en las ciudades grandes. Claro, la provincia además tiene, bueno, la extensión del territorio, la poca población, ¿no?, también que aqueja a las provincias patagónicas, y también diferentes realidades. Una cosa es la parte de la montaña, vendría a ser, o de la cordillera, y otra cosa es la parte del mar, ¿no? Exactamente, sí. Por un lado, lo que vos decías, la cordillera es una cuestión, en la zona de la costa es otra, la zona del sur con el petróleo, y una ciudad más grande como Comodoro Rivadavia, tan cercana también a Caleta Olivia, todo un corredor que hay que conforman con Santa Cruz, la verdad sí, que son realidades muy distintas, y ni hablar la gente del medio de la meseta, del medio de la provincia, también vive otras circunstancias diferentes que la del resto de los ciudadanos chubutenses. Y Claudia, ¿cuáles son las denuncias que más recibís? Bueno, nosotros lo que más recibimos tiene que ver con servicios públicos, sí, porque la verdad es que, digamos, la provincia se ha visto afectada mucho en los últimos años respecto de la suba en general de las tarifas de servicios públicos. Uh-huh. Nosotros hay que pensar que vivimos en una zona que es muy fría, claro, con un periodo de invierno muy largo, y la verdad es que se utiliza mucho, hay gas natural, pero por ahí no hay en todas, claro, las zonas. Sí. Claro, y en las ciudades no hay en red de gas en todas las ciudades, en toda la extensión de las ciudades, y se utiliza mucho la energía eléctrica para calefaccionarse, y la verdad que es prácticamente prohibitiva, porque hay, claro, hay personas de muy bajos recursos que les llegan 10.000, 20.000 pesos de, no, de bolita de sí, luz, y es impagable, la verdad. No hay ningún tipo de subsidio, se le han quitado todos los subsidios a la energía, ¿no?, en el sur. Sí, se le ha quitado todo tipo de subsidios a la energía, tanto al gas, digamos, como... De hecho, pagamos facturas de gas mucho más caras que las anteriores, como a la energía eléctrica, y estamos en unas circunstancias en las que mucha gente, con muchísimo esfuerzo, paga esa boleta, refinancia el resto, después no puede pagarla. Entonces, tiene los intereses de los intereses de los intereses de la refinanciación, y son boletas que son impagables. Así que, bueno, justamente desde esta defensoría, ahora en el mes de febrero, iniciamos una serie de reuniones con todo lo que es la Federación de Cooperativas que proveen energía eléctrica, la provincia, funcionarios de la parte de acción social de la provincia y de los distintos municipios, para ver justamente a qué solución que sea un poco más abarcativa de en cuanto al número de gente podemos arribar más allá. No hay una empresa de energía eléctrica provincial, sino que son distintas cooperativas las que la van dando. Son distintas cooperativas por cada ciudad o por cada región. Sí hay un ente regulador, digamos, a nivel provincial, al que también convocamos, porque la idea nuestra es por ahí buscar una solución entre todas las partes, saber qué puede dar cada una de las partes, justamente para arribar a una solución que sea más importante en cuanto a la cantidad de personas, y no más allá de los casos en particular que nosotros acá tratamos en la defensoría y que tratamos de destrabar. Digamos, creemos que, como lo vemos que se da constantemente esto, todo el tiempo atendemos gente con estos inconvenientes, creemos que lo mejor es tratar de arribar a una solución, digamos, juntar a todos los actores para arribar a una solución que sea más definitiva. Claudia, ¿cómo llegas a la Defensoría? ¿Ya habías tenido alguna otro cargo público? ¿Sos de Puerto Madryn, no? Soy de Puerto Madryn, fui consejera popular del Consejo de la Magistratura de Chubut, porque Chubut prevé esa figura, digamos, a diferencia del resto del país, y después fui concejal durante 4 años, y la verdad es que siempre desarrollé alguna militancia política, más allá que ahora el cargo por supuesto me lo inhiba y me lo prohíba. La verdad es que yo vengo de la militancia política y de haber ocupado cargos políticos, siempre muy cercana a esto de la defensa de los derechos de la gente. Mi gestión en el Consejo de Liberantes de Puerto Madryn se destacó justamente por la lucha contra la suba de los tarifazos y demás, así que bueno, estoy contenta de esto, ¿no? De poder seguir mi trabajo en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y te eligió la Cámara, es unicameral el Chubut, ¿no? No, es unicameral, claro. Eligió la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Acá en Chubut. En realidad es, digamos, acá no hay designación del gobernador, no hay ternas, no hay nada. Es directamente la Cámara conforma una comisión, elige una terna de posibles ocupantes o aspirantes al cargo, y después el pleno de la legislatura, digamos, vota por uno de los ¿Vos conocías el trabajo de la Defensoría? ¿Te habías ya conocías a Simonetti, por supuesto, el anterior defensor? ¿Sabías más o menos cómo se trabajaba? ¿Tenías una idea de cómo ibas a trabajar? Sí, tenía una idea de qué se trataba y de cómo se trabajaba, porque en algún momento seguí mucho lo que hizo Asparren, que fue también un ex defensor de la provincia, y con Simonetti estuvimos mucho en contacto, muy fluido, por el tema justamente de los servicios públicos. Sí. Algunas de las cuestiones que nosotros hicimos en Madryn, él le escribieron para utilizarlas acá en la provincia, y a la inversa lo mismo. Muchísimo de su trabajo nosotros citamos en las sesiones en Puerto Madryn, así que sí, estuve muy en contacto con él, sobre todo por el tema de servicios públicos. Claro, bueno, y ahí también tenemos a la gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, también tenemos a Sandra Riquelme, que trabaja mucho con ustedes y que también es la que nos ha puesto en contacto, así que van a trabajar también conjuntamente, porque hay temas que, por supuesto, nos atañen más a Nación y temas más que atañen a la provincia o a temas de municipios también. Entonces la idea es que se trabajemos todos juntos, ¿no? Sí, seguro, mucho de medio ambiente también. Sí, la verdad es que sí, mucho, bueno, totalmente destacable el trabajo de la doctora Riquelme. La verdad que siempre tiene muy buena predisposición, hay muchos temas que hablamos con ella. De hecho, la idea es ahora generar algunas reuniones para ponernos de acuerdo respecto de cuestiones que tenemos, que por ahí no podemos plantear por cuestiones de competencia y demás, claro. A ver cómo canalizamos a través de Defensoría de Nación. Y bueno, sí, también en Chubut, digamos, hay mucho de lo que tiene que ver con el tema de medio ambiente, y se viene, por lo menos se está hablando mucho. Uno lo ve todos los días en los diarios y demás, respecto de la voluntad política de instalar la minería, ¿no? Entonces ese es un tema también importante. Claro, porque hubo un debate sobre el tema de minería sí o minería no también en Chubut, lo mismo que ha pasado en Mendoza, ¿no? Claro, en realidad hace muchos años hubo alguna especie de consulta popular en la zona de la cordillera, donde era, digamos, inicialmente eran los proyectos de minería. Ahora el proyecto de minería que hay por lo menos más desarrollado, más publicado en la región, tiene que ver con la región de la meseta del noreste, digamos, de la provincia. Claro, cercana a Neuquén, bueno, ¿no? Cercana a Neuquén y... No, en realidad es, claro, es más cercana a Río Negro, como al norte de acá de Puerto Madryn, la zona de Trelew, Rauch, Puerto Madryn, vendría a ser la meseta de San Mucura, al norte de esta zona, ¿no? Y en algún momento se hizo una consulta popular, pero en la zona de la cordillera, nosotros estamos a 700, 800 kilómetros de la cordillera. Sí. Pero igualmente, digamos, en general, la expresión pública que escucha mayormente es la resistencia de la ciudadanía a la instalación de este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros creemos que igualmente hay que ser muy meticulosos, y sobre todo creo yo que ver bien los temas respecto de lo que tiene que ver con controles y demás, que es en lo que creemos que la provincia... por ahí hoy no está armada de una manera, justamente por todas las crisis que estamos viviendo, económicas, financieras y sociales en la provincia, como para hacer un control de este tipo de magnitud, ¿no? Claro, la idea es que el Estado participe del control, que no se, por un lado, se garantice el trabajo, pero por otro lado también que no sea libre de hacer cualquier cosa con el medio ambiente, no tratar de cuidar el medio ambiente. Sí, totalmente. Yo particularmente creo que se puede trabajar mancomunadamente con tanto las universidades. Acá hay universidades muy buenas, muy prestigiosas a nivel nacional, universidades nacionales. Sí, sí. Y sobre todo también tenemos el CONICET, ¿no? Instalado en toda la provincia, tanto en la zona de Puerto Madryn como en la de la cordillera. La verdad que es una institución, el CEMPAT CONICET, que se ha desarrollado muchísimo en la provincia y que está muy vinculada con los temas de medio ambiente. Sí, hemos hablado con ellos. Claro, creemos que pueden ser veedores, digamos, de esta situación, mucho más importantes que el propio Estado. Pero bueno, son seguro. Todos temas, digamos, a trabajar con tiempo y también creo que que hay que ser muy meticuloso y también escuchar a la gente en general, ¿no? De lo que quiera al respecto. Seguro, lo de la gente es lo más importante. Bueno, Claudia, te agradezco haberte hecho un tiempo para haber charlado con nosotros acá en la radio y nada, nos mantenemos en contacto. Y muy buena gestión, ojalá que te vaya muy bien en la gestión, eso es importante, para todo, para la gente también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, a disposición, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Mención especial del Consejo Profesional de Relaciones Públicas en la entrega de los premios EICON 2000. Ternado para los premios Broadcasting 2001 en el rubro solidario. Programa declarado de interés municipal en San Francisco, provincia de Córdoba. La Gente y su Defensor. Thank you.